Regresamos y ya estamos con el primer invitado del día de hoy, el contador Alberto Peñalba, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo le va, contador Peñalba? Que viene en representación, por supuesto, del SUTER IH, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta de Propiedad Horizontal, en su cargo de, como contador de auditor externo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, saludos a todos los oyentes. Bien, ¿qué temas los trae en esta oportunidad SUTER? Bueno, lo fundamental, lo que nosotros, es decir, el mandato que tengo de parte de la conducción del sindicato, yo soy auditor externo y trabajo en desarrollo de sistema de control de los aportes y contribuciones por parte de los consorcios, que son los verdaderos responsables de ese tema, para tener una relación más fluida en función de aquellos que están atrasados, que efectúan las administraciones o efectúan las retenciones y no hacen sus aportes. Esa es una de las principales tareas, porque se ha desarrollado un nuevo sistema de seguimiento más corto, diría, de este tema, y para que los propios consorcistas estén informados del estado que se encuentra el consorcio en relación a este tipo de prestaciones. Bien, vamos a empezar por informarnos en términos generales. ¿Qué aportes se deben realizar? Bueno, el hecho de tener una persona trabajando en relación de dependencia dentro del consorcio tiene que estar encuadrado dentro del convenio colectivo. Tiene un aporte que se llama aporte solidario, que es del 2,5%. El 1% es a cargo del empleado y el 1,5% a cargo de la administración o del consorcio, que se llama fondo solidario. Es por el hecho de estar comprendido en un convenio colectivo de trabajo. Eso es lo que hace referente al fondo solidario. Después tenemos la cuota sindical, que es optativa, donde el empleado debe manifestar su decisión de ser o no ser afiliado, que equivale a un 2,5%, que es una retención. También es una retención, sí. Muy bien. Y por último, en Mar del Plata, porque no es en todo el país, en Mar del Plata tenemos un fondo solidario o fondo compensador, que se llama, que es un monto fijo que varía de acuerdo a las escalas salariales, que es un complemento de la obra social, que también es voluntario y para los afiliados solamente. Entonces, esa es la retención. La mayoría son retenciones, que es uno de los puntos fundamentales que debe tener en cuenta el consorcio. En este sentido, son agentes de retención. Por lo tanto, están obligados a retener. A retener, de acuerdo a la ley. En este momento, en la memoria no me viene exactamente cuál es el artículo de la ley, pero son agentes de retención y como tal están manejando fondos que son de terceros. Entonces debe rendir cuenta de esos fondos. Bien, seguimos con las preguntas. Sí. También hay aporte para el FATER, sí, que es la federación. Para la federación. ¿Y esto en qué incluye? Bueno, el FATER es un seguro. Que no lo recaudan ustedes. No, nosotros no los administramos directamente. Eso es a través de una página web del FATER Buenos Aires, del FATER, que es un aporte, que es un seguro, que se estableció en la firma del último convenio de trabajo, que es un seguro de vida, asistencia a la salud, y exactamente el término exacto no lo saco en este momento. Está bien. No, es para información general. Porque eso es a partir del año 2004. Muy bien. Y con respecto al aporte a la obra social, ¿está incluido en alguna de estas cosas dicho o no? No. El aporte a la obra social se hace directamente a través del formulario 911 de la AFIP. Y se paga directamente cuando pagan las contribuciones sociales de jubilación y demás. Está bien. Allí es el aporte a la obra social. A la obra social. Que es del gremio. La obra social es del gremio. Es del gremio. Bien. Los servicios, tiene todos los beneficios y problemas de una obra social gremial. Está bien. Es decir, y por eso nosotros tenemos el sindicato tiene, yo soy externo, tiene el servicio complementario, el fondo compensador, todas aquellas prestaciones que no están en el plan médico obligatorio, el plan médico que paga la obra social son complementadas en la medida que el fondo de trabajo tenga los fondos suficientes, son complementadas por este fondo en Mar del Plata exclusivamente. Que como hablábamos la otra vez que estuvo el secretario general Giardina, atienden acá en Mar del Plata y para alta complejidad directamente en Buenos Aires. Exactamente. Bien. Bueno, avancemos sobre esto tan interesante que usted trae. El consorcio, vía directa del consorcio por su administrador, tiene que hacer estos aportes y estas retenciones. Sí. ¿Cómo las hace? Bueno, el aporte y las retenciones, bueno, se les a confeccionar el recibo de sueldo, le calcula las retenciones. Después, ese monto nosotros hemos implementado desde hace un año y medio un sistema que se llama SIASME, que es un sistema de la definición es sistema integrado de administración sindical, desarrollado íntegramente en el sindicato, con personal del sindicato personal o contratados por el sindicato, donde se le permite al administrador, en este caso, confeccionar las declaraciones juradas. Y ¿Qué estas declaraciones juradas que son anuales, semestrales? No, son mensuales. Ah, mensuales. Sí, sí, sí. Es como si fuera, es la base del sistema, es como si el mismo que tiene la FIT para el 911, para el 911, no, perdón, para el formar el presentar las declaraciones juradas de jubilaciones, la estructura es la misma. Se tomó como base para que no tengan que entrar en otro ambiente para hacer un trabajo similar. Así que la declaración perdón, no el 911, sí. sino el 951 es el formulario, si no los colegas van a criticar, ¿no? La FIP 951. Sí. Seguimos con las preguntas con respecto al SIASME. Sí. El administrador hace la declaración jurada y esta la emite por internet. La declaración jurada la preparan en el formulario y pues tiene tres formas de transmitirlo al sindicato. ¿Quién es el que le va a confeccionar la boleta de depósito para que pueda abonar dentro de en el Banco Nación, en las oficinas del SUTER o una empresa recaudadora local? No sé si podemos dar el nombre. RIPSA. Bien. Ellos preparan la. Para los administradores está confeccionado también para que sea individual o tenga muchos edificios. No tiene que hacer edificio, prepara edificio por edificio, pero dentro de una estructura general. Puede mandar todos los edificios juntos. Y lo puede transmitir por vía de un disquete. Que tiene que concurrir a la administración del sindicato para que le tome la declaración jurada y confeccione la boleta de depósito. Sí. Lo puede mandar por un correo electrónico, que el sistema lo tiene, o directamente, si bajaron la última actualización, lo puede mandar por vía internet. Antes el sindicato tenía cobrador, ya no lo tiene más. Es decir, ahora el depósito se hace en Banco Nación. Normalmente para las grandes administraciones se brinda un servicio de ir a retirar las declaraciones juradas, presentarlas y que vayan a cobrar. Pero la idea fundamental es que para un mayor control, un mayor calidad en el servicio y todo lo demás, se haga a través de una institución bancaria. Incluso legalmente está previsto así. Perfecto. Bueno. Muy bien. El aporte a FATER también se hace por vía. ¿Cómo es el? El aporte a FATER se hace a través de, por vía. Por internet. Por internet. Deben conectarse a la página, que es la página de la FATER. FATERH.com.ar, creo que es exactamente la página. Y ellos deben comunicarse directamente. Entra a la página, sigue las instrucciones. Debe estar inscrito en la FATER, que le va a dar un código, y con ese elemento confecciona la declaración jurada, la presenta o tiene una boleta que paga en el Banco Nación. Bueno, ahora se vienen las preguntas de ustedes. Con esta concentración informática y demás, deben tener pleno conocimiento de cómo es el cumplimiento y cómo viene a ser el cumplimiento, es decir, en qué porcentaje está al día los edificios. La mora que tenemos, que realmente se produce mora, más o menos está en un 32 a 35%. Algunas son moras que se atrasan uno o dos meses y se ponen al día, y otras son moras crónicas, uh-huh. es decir, vienen con dos o tres meses atrasado, pagando uh-huh. a dos o tres meses atrasado. Allí hay intimación, hay intereses. Sí, los consorcistas deberían revisar sus aportes, sus información que tienen a través de las expensas, porque todos los que están atrasados, el monto de las boletas tienen intereses. Uh-huh. El sistema calcula los intereses en función de tablas establecidas y están pagando algo de más por no cumplir en términos. Uh-huh. Los aportes vencen el día 15 uh-huh. o el día hábil uh-huh. siguiente desde este resultar uh-huh. Feriado, sábado uh-huh. feriado. Uh-huh. Oportunamente, en el transcurso de cualquier consorcista, aduciendo su calidad de propietario, puede solicitar a través de una nota y diciendo el estado de que está el consorcio en relación a sus aportes y contribuciones. Eso lo puede hacer, dirigirse al sindicato. Al sindicato uh-huh. con una nota, siendo la información es privada del consorcio, pero uh-huh. siendo propietario. Tiene que demostrar que es propietario. Tiene que demostrar que es propietario, está que bien. Está en el consejo. O pertenece al consejo de administración uh-huh. o demás. Uh-huh. Está bien. Y después, digamos, esto también debe tener un límite. ¿A partir de cuántos meses de mora se instruye, porque se debe pasar al abogado, sí. hacer una intimación judicial? Hasta que no logramos el sistema, lo estamos desarrollando, uh-huh. Se ha terminado toda esta parte de control y de checar información de un sistema viejo a un sistema nuevo, sí. más o menos que lleva un tiempo de ajustes y demás. Estamos en la etapa final del ajuste, ya hemos detectado muchas inconsistencias en la información, y es muy probable, va a ser normal que todo aquello que nosotros tengamos diferencia o no, vamos a notificar al consorcio y al administrador y al consorcio uh-huh. del estado de situación para fin que se aclare. Sí, sí. Y si no, y si tiene deuda, que se acoja a un plan de pago uh-huh. que podemos uh-huh. estar que todavía no está fijado uh-huh. las condiciones, depende, eso es una resolución uh-huh. que emana de la comisión directiva, pero que uh-huh. se aceptarían planes de pago con los intereses correspondientes, claro. ¿no? Como para regularizar la situación. Claro. Pero yo quiero imaginar que con este aceitado plan de control y demás, la situación de las moras van a decrecer. Es lo que ustedes también piensan. Ese es el objetivo. entienda que el plan de salud, por ejemplo, sí. que es complementario y demás, los costos han subido muchísimo. Uh-huh. Y lo que se atendía con una recaudación uh-huh. no se da abasto. Uh-huh. Y el sindicato en sí, que es una de las... tenemos un problema, no es un problema, pero es la vida, la edad uh-huh. Es alta en relación a una obra social normal y común. Uh-huh. Claro, los encargados en general son personas, pasan los 45 años, sí, por lo menos son de 45 años y demás. Uh-huh. Y algunos se jubilan y siguen trabajando uh-huh. y siguen enganchados, siguen uh-huh. aportando a la obra social. Uh-huh. Que entonces los costos de prestación de servicios son muy elevados en relación a cualquier obra social. Muy bien, estamos hablando con el contador Alberto Peñalba, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, sobre el tema de los aportes al sindicato. Van a esperar un ratito nada más para seguir hablando sobre este tema y las derivaciones que tiene esto de las moras. Un cachito nada más, quédense allí y pueden llamar, acuérdense, al 491-2923 si quieren hacer alguna consulta sobre este tema. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, servicio de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995, celular 155-21-1590. Bisoni SRL. Si usted está interesado en realizar una operación inmobiliaria, Tenga en cuenta lo siguiente. Los únicos habilitados legalmente para actuar como intermediarios en compra-venta, alquiler, remates y tasaciones de inmuebles son los martilleros y corredores públicos colegiados. Las inmobiliarias habilitadas para el ejercicio profesional deben exhibir en sus vidrieras el calco identificatorio con la foto del martillero. Para su seguridad, verifique su existencia. No se deje engañar por avisos tentadores de personas que solo se identifican con un número de teléfono celular, sin dar a conocer su nombre, domicilio legal ni número de registro profesional. Detrás de un teléfono celular se puede ocultar el peor de los delincuentes. Cuide su patrimonio. No se deje sorprender. Por su seguridad y la de sus intereses, realice únicamente operaciones inmobiliarias con profesionales habilitados. Se lo recomienda el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, Bolívar 2948, teléfono fax 0223-493-1189, email colegio@martillerosmdp.com.ar. Vida Segura. Acceso para edificios con tarjeta de proximidad. Asesoramiento. Nueva dirección. España 1265. Teléfono 474-4032. Vida Segura. Lo más seguro para su edificio. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. ...12:33 del mediodía, seguimos en Las Voces del Consorcio con el contador Peñalba, quien nos está hablando de los aportes que se deben realizar al sindicato y que en algunos casos no se están cumpliendo. Claro, bueno, estábamos hablando precisamente con el contador de eso, de las moras, y el registro de las moras que nos hablaba de un 32-35%. ¿Y cómo es el comportamiento en general de los administradores, digamos? Bueno, tenemos que diferenciar dos tipos de administradores. El profesional, que están agrupados en su cámara y demás, o que se dedican a administrar, y el autoadministrar. La mora se produce generalmente en los profesionales por deficiencia en su trabajo. No quiero decir exactamente su trabajo, sino en la forma de recaudar los fondos como para pagar y demás, con problemas en los edificios y demás. Y están los autos administrados o que se generan, que carecen de la suficiente información de lo que significa cuáles son las obligaciones que tiene el consorcio en relación a tener personal en relación de dependencia. Y por no conocer o por simplemente no recibir de la otra parte los temas que normalmente en nuestro trabajo de campo, como para buscar cuáles eran los problemas que se producían cuando hay un cambio de administrador, es que no le pasan toda la información y se encuentran, yo debemos tantos meses, no me avisaron el otro. El problema es muy simple, que quien asume una administración o quien toma a cargo el consorcio es responsable de la historia también del consorcio. El consorcio debe, no debe el administrador, debe el consorcio. Eso a los consorcistas, a los propietarios, hay que tenerle bien claro que los que deben son ellos. Claro. Son los dueños de la cosa. Son los últimos responsables. Son los responsables. Después se verá de quién el administrador es un... es un profesional que va a hacer un trabajo, como si en mi tarea personal o profesional yo soy contador de una empresa, el que debe los impuestos es la empresa. Yo puedo haber hecho mal mi trabajo y hacerle pagar mal los impuestos a una empresa, pero no lo debe el profesional, lo debe la empresa. Y en este caso es lo mismo, lo debe el consorcio. Está bien. Entonces yo le recomiendo a los administradores, a los autos administrados o cuando toman alguna... asumen la responsabilidad de conducir el consorcio, que se asesoren, que vayan a las oficinas del sindicato, que vayan a la cámara, que vayan a cualquier lugar donde le presten todos los elementos que tienen que saber como para cumplir su tarea, y no encontrarse con problemas después de deudas que van subiendo en función de los reclamos. Y si se solucionan por las vías administrativas, solamente pagan los intereses. Si va por la vía legal, tiene los costos administrativos, los costos legales, los honorarios de los profesionales que participan y demás. Recordemos la dirección del sindicato. El sindicato está en la calle 14 de Julio, 1849. ¿Y el horario de atención? El horario de atención al público es desde las 8:30 hasta las 2:30 de la tarde, hasta las 14:30. Bueno, otro tema que sabemos que ustedes querían conversar y hablar es sobre las empresas que prestan servicio en la propiedad horizontal, en los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que ustedes quieren aclarar? Ha salido una campaña que se ha notificado a la mayoría de los administradores sobre el control que se va a efectuar sobre las empresas que prestan servicios en los consorcios y haciendo cumpliendo las mismas tareas que están dentro del convenio colectivo de trabajo de los encargados de edificio. Es decir, hacer el mismo trabajo que hace un encargado o un ayudante o un persona que dedicada a la limpieza de ese edificio o los de vigilancia en el consorcio, cumpliendo horarios fijos y demás, debe estar encuadrado entre el convenio colectivo de trabajo del SUTRIH. Uh-huh. Le recomendamos le decimos a las empresas que hay muchos casos ya de juicios contra cooperativas de trabajo, contra pseudoempresas monotributistas y demás, que el empleado que lo sacaron de la relación laboral y lo pusieron como monotributista o como una cooperativa, se sintió afectado en sus derechos por algún motivo y le ha hecho juicio al consorcio y le ha ganado el juicio con simple testigo de que era empleado. Uh-huh. Y con las multas, con los intereses, con las cargas sociales que debe abonar y indemnización, vacaciones, tenga en cuenta que está trabajando una persona dentro de su propiedad que en algunos casos no tiene ni siquiera seguro. Le llega a pasar algo, un accidente de trabajo muy simple, se puede caer de una escalera limpiando una escalera y el costo de ese accidente más toda la indemnización y todo corresponde que lo haga el consorcio, porque no está en relación de dependencia, no tiene ART, no tiene seguro de vida obligatorio. Entonces, lo que ha sacado el sindicato es una campaña que va que se está estructurando, calculo que el mes que viene va a estar en la calle, para hacer el control de este tipo de, uh-huh, de empresas. Hay una cosa que a mí se me ocurre como pregunta y que no me queda en claro, porque bueno, ha habido abogados en propiedad horizontal que han dicho que el consorcio es libre de contratar. Correcto. Sí, todos somos libres de contratar. Claro, es decir, puede contratar en relación con el convenio colectivo de trabajo de SUTER o una empresa particular. Tal vez la diferencia es en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a cuando usted bien lo presenta, se presenta un reclamo o hay un accidente y demás, esas serían las diferencias. O el SUTER por convenio colectivo tiene alguna otra prioridad con respecto al empleado en el trabajo. En toda empresa que presta servicios, sí, el consorcio puede ser contratar directamente, tomar un empleado o decir yo tercerizo el servicio. Sí. La tercerización del servicio implica que ser responsable de todo lo que pasa ahí adentro. Uh-huh. El empleado que presta servicio dentro de un edificio de propiedad horizontal, dentro de las enumeración de tareas que corresponde al convenio, tiene que estar encuadrado en el convenio colectivo de trabajo. Uh-huh, uh-huh. Obligatoriamente. Obligatoriamente, uh-huh, está establecido así. Uh-huh. Yo no puedo tener, es decir, yo, digamos, dice el ascensor, lo que repara el ascensor. No es una tarea que corresponde, que esté enumerada dentro de las tareas del convenio colectivo de colectivo de trabajo. Uh-huh. Pero sí, hacer la limpieza integral, la limpieza del edificio, uh-huh, en los lugares comunes y demás. Uh-huh. Por ahí, el servicio de limpieza de cristales externo, uh-huh, eso no lo hace el encargado, uh-huh, del edificio, uh-huh, eso lo puede contratar, uh-huh, con una empresa de terceros, uh-huh, que se dedique exclusivamente a ese tema. Uh-huh. Pero vigilancia, por ejemplo. Vigilancia, vigilancia también está encuadrada dentro del convenio colectivo, uh-huh, de personas. Uh-huh. El único problema, la vigilancia, hay dos cosas, uh-huh, tener en cuenta. Si es vigilancia con armas, sí, o sin armas. Uh-huh. Si está con armas, no pertenece a nuestro gobierno. Uh-huh. Es decir, no están en el convenio, uh-huh, colectivo de trabajo. Con, uh-huh, armas. El servicio es una de las tareas que están encuadradas dentro del convenio colectivo, uh-huh, de trabajo. Uh-huh. Asesórense, lean el, uh-huh, convenio colectivo de trabajo los encargados, los propietarios, mejor dicho, y sabrán cuáles son las tareas que deberían estar encuadradas dentro de... ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Una intimación primero para que se encuadre realmente? Sí, primero va a tener una notificación, una intimación, una contar en empresa en qué relación laboral se encuentra esa persona. Nosotros vamos a la campaña va a detectar que hay una persona trabajando. ¿En qué carácter está trabajando? Si es empleado, si es empleado de una empresa, si la empresa existe, porque hemos detectado algunas empresas que los domicilios de las empresas son en lugares que no debería funcionar una empresa. Ser una empresa de limpieza en asentamientos, con direcciones dentro de asentamientos, no daría, no refleja la claridad de que eso sea una empresa, ¿me entiende? Sí. Que han generado a una persona, que le han creado alguna empresa como para que cumpla una tarea. Pero esa persona, haciéndose, pensando o analizando que le sale más barato comprando la empresa, contratando la empresa, que prestar el servicio. Pero si tienen algo en contra, no sé, a esa persona le pasa algo. Es un riesgo. El costo total de eso, claro, es un riesgo que asumir. Claro. Tienen que poner en la balanza. Contador Alberto Peñalba, auditor externo del SUTA, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal, estuvo charlando con nosotros. Le agradecemos mucho su visita, importante los conceptos, y en alguna otra oportunidad lo contaremos por acá. Bueno, gracias. Le reiteramos que a los consorcistas, si tienen alguna duda, algún problema, no duden en consultarlos. Serán atendidos en la medida que de los tiempos del personal y demás, pero evacuaremos todas las consultas en el sindicato. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Seguimos en Las Voces del Consorcio. 491-2923 es el teléfono donde ustedes pueden comunicarse para hacer alguna consulta. Las Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.